FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez, ya que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hemos dicho en este programa, en forma insistente, que hay zonas que comenzaron a mostrar desde hace un par de años las complicaciones que existen cuando lo que se llama Estado se retira para que viva ahí, respire ahí, trabaje ahí el otro Estado, el de la descomposición. El segundo solo es posible por el faltante del primero, o por los niveles de combinación que se dan cuando las miradas se alejan, cuando el crimen tan solo es registrado a partir de las consecuencias fatales. Esto no tiene que ver con la estigmatización, sino con los dramas sociales, que han superado largamente aquello de la emergencia habitacional por el solo hecho del faltante de vivienda o el hacinamiento. Villanueva es un lugar de serio conflicto, donde la mano al municipio llega tardíamente para tratar de ordenar lo que persiste desordenado, o bien, me parece a esta altura, ordenado bajo criterios que no son los institucionales, sino los nuevos criterios de territorio. Ustedes saben que se dio a conocer, e informamos nosotros el lunes, que un agente de la policía local, José Manuel Fernández, uno de los 421 cadetes que egresaron de la policía local, fue asesinado en su casa de La Perlita. Dos personas ingresaron por un lugar muy pequeño y al observar la presencia de José Manuel Fernández en el interior de la vivienda, uno de ellos disparó en dos oportunidades y acabó con la vida de este hombre de 30 años, padre de dos niños. Esto ocurrió el viernes. Y ayer se produjo otro hecho que terminó con la vida de otro agente de la policía local. Y la circunstancia es distinta, es diferente, no por eso deja de ser dramática. Y digo Villanueva porque es Cuatro Vientos pegado a Villanueva, donde un agente de la policía local que no estaba en funciones y que tenía una licencia, concurrió a una casilla de madera donde solamente había una bicicleta y luego su cuerpo fue encontrado sin vida con dos balazos. Toda la información que circula, y lamentablemente no podemos en este momento establecer la comunicación telefónica con Osvaldo Cícolo, que es el coordinador operativo de la policía local, está viajando hacia La Plata. Toda la investigación indica que este agente concurrió a esa casilla o a comprar drogas o a acompañar a su hermano para resolver algo vinculado a las drogas. Cuando digo que es diferente al cruel asesinato de su compañero de policía local, que murió el día viernes, es que es otro contexto. Y subrayo, no por eso deja de ser dramático. El hombre en cuestión es Leandro Gabriel Redondo, de 29 años. Tenemos que decir así, en tiempo pasado, era oficial de la policía local. Se encontró entre sus pertenencias, de acuerdo a lo que consigna el colega Rodrigo Solórzano, 640 pesos y el celular. En el lugar fueron encontradas dos vainas servidas de un arma calibre 32. El cuerpo de este hombre de 29 años tenía dos impactos de bala, los dos en el pecho. Hay un detenido que es un joven de 17 años. Tengamos en cuenta que hace poco tiempo en esa zona de Villanueva se perpetró otro crimen horrendo, que fue el asesinato de una bebé. Cuando dos hombres en moto concurrieron a un kiosco y dispararon y mataron. Esta es la zona de Villanueva y probablemente haya otras zonas conflictivas que merecen o merecerían a esta altura de los hechos y las consecuencias la mayor atención posible. Me decía Cícolo que en algún momento, ojalá que en el día de hoy podamos charlar, estaba prevista la nota para las 9 y 5 de la mañana, tiene apagado el celular, que es importante recalcar que son dos asesinatos de dos policías locales, pero en circunstancias claramente diferentes. Uno de ellos, para quienes no escucharon la noticia, el lunes, José Manuel Fernández estaba en su casa del barrio La Perlita cuando dos personas ingresaron a robar o con fines de robo y acabaron con su vida. José Manuel Fernández tenía 30 años. Y esta situación vivida ayer alrededor de las 9 de la noche tiene a Leandro Gabriel Redondo, de 29 años, asesinado de dos balazos en el pecho en una precaria casilla de la zona de Villanueva o Cuatro Vientos. Aldana Domínguez era la bebé que recibió los balazos de los sicarios que fueron a atacar y mataron. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes en el comienzo del programa, que es información, que es recuperar aquello que venimos diciendo hace por lo menos 5 años, de los cambios brutales que hacen a la barbarie que se despliega, y que ante ello no hay color ni fiesta posible que pueda pararla. Si no hay responsabilidades directas y complicidades manifiestas. Se podrá decir y titular que en menos de 5 días, dos agentes de la policía local fueron asesinados. Y no estará equivocado quien haga esa síntesis. Lo único es comprender las diferencias, los contextos, los lugares, las situaciones y las posiciones. Ante el primer crimen, el del viernes, el resto de la policía local se sintió conmovida por el asesinato. Hoy están todos en la calle preguntándose qué es lo que falló para no observar las dificultades que tenía Leandro Gabriel Redondo, porque todo indica que fue allí a buscar el elemento de consumo o hacer algo que tenga que ver con esto, que es un crimen perfectamente organizado. Leandro estaba de licencia, y es lo que quería por lo menos confirmar con psicólogo, si era licencia psiquiátrica. Eso me lleva a instalar una sola pregunta que ojalá hoy pueda formulársela a Osvaldo Cicolo, que es el coordinador operativo de la policía local, respecto a las capacitaciones y aquello que se dijo por última vez, que luego del egreso aquí se hacía un trabajo en provincia de Buenos Aires, un trabajo psicológico para saber en qué condiciones se encontraban los que iban a transitar las calles en este distrito de Moreno. Lejos de la civilización estamos. Aun cuando tengamos los soportes y los resortes para creer que nos involucramos y que estamos perfectamente conectados. Hay una desconexión total entre el territorio, los hechos que hacen a la institucionalidad, la puja electoral y política. La distancia cada vez es mayor. Y eso debería preocuparnos a todos, no a las autoridades, sino a todos, los que no queremos soportar esto que padecemos todos los días. No era la idea arrancar así el programa, sino comentarles a ustedes que hoy, si todo funciona bien y las comunicaciones se pueden dar con Neuquén, hablaremos con el compañero Hernán Escandizo. Alteré esa nota de inicio por esta información que estoy dando, a la espera de tener la palabra del coordinador operativo de la policía local ante este suceso que ocurrió ayer en Villanueva y que terminó con el asesinato brutal de un hombre de 29 años que estaba de licencia y que había egresado de la policía local, esa que creó Scioli para dar proximidad y transparencia. Arrancamos así la propuesta de hoy. Espero que puedan entender. Too much violence in South America, Alica says. No music, less gunshot. Más música, menos bala. Don Corleone. Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia. Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. La esperanza, la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia. Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. Es lo que creo, esta es mi forma de pensar. Modo de vida natural y original. Voy sin violencia, con transparencia. Promover la vida de todo esto, la esencia de ausencia de amor, presencia de odio. Míralos como corren para subirse al podio. Algunos buscando fama, otros quieren poder. ¿Qué vas a dejarle al mundo? ¿Qué vas a llevarte de él? Que mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia. Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia. Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. Para que todas las puertas se abran, quiero que se unan todas las voces revolucionarias. Rima incendiaria, para que se caiga toda la intolerancia, dando vueltas por el área. Carrera de ratas buscando poder, carrera de ratas buscando cartel. No se alcanza la vida para comprender. ¿Qué vas a dejarle al mundo? ¿Qué vas a llevarte de él? Que mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia. Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala. Mi esperanza, la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia. Me inspira ya despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos bala.

que determinan la facultad operativa de un municipio para construir una agenda ambiental que fue desconocida en este caso. Si hay alguien que sabe de código de zonificación, uso del suelo y demás, es el concejal electo Néstor Joao, que está en línea, es de Cambiemos. Joao, buen día. Rubén Bustamante le habla aquí en la mesa, también está Bernardo Tosi, buen día. Buen día. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. A ver, está claro, por lo menos para nosotros, que el mega emprendimiento de Coto se encuentra en marcha. Yo lo he consultado a Joao en el día de ayer en varias oportunidades y quería saber si la modificación del código en lo que es alineamiento comercial habilita que esto se haga, o el código anterior, antes de la modificación del 24 de junio, le permitía a Coto unir los dos macizos separados por una calle pública y avanzar sobre el objetivo central. Bueno, a ver, creo que son varios temas y habría que ir tratándolos por partes. En primer lugar, trate de ser concreto para no ser tan técnico. No, voy a ser concreto y en esto. Antes del alineamiento comercial, que ahora se llama alineamiento comercial Victorica, vos tenés un alineamiento comercial que era un alineamiento comercial A, ¿correcto? El antes y el ahora. Sí, sí. Con el alineamiento comercial A, si hacemos un poquito de historia, se construyó el supermercado Norte, que es donde hoy funciona el Bingo. Sí. ¿Correcto? Sí, sí. Con lo cual, digamos que la función de uso que te determina el código para un alineamiento comercial A es compatible con el nuevo alineamiento comercial, ¿correcto? Uh-huh. ¿Qué había? Es compatible el alineamiento comercial A, sí, con el alineamiento comercial Victorica. Exactamente. Sí. Y vos, lo que se han agregado algunos usos. ¿Por qué? Porque en el momento que se hace Norte, vos sobre Avenida Victorica no tenías la infraestructura de servicio que tenés hoy. Concretamente hablemos de desagües pluviales. Bien, lo detengo ahí. Sí. ¿Podía el supermercado de la familia Coto imaginar un emprendimiento como el que se está realizando sin la infraestructura actual? Entiendo que no. Correcto. Entiendo que no, y te voy a explicar por qué no. Explíqueme, que tengo soberano interés en escucharlo. No. El tema es este: si haces memoria, se hizo un desagüe pluvial de importancia sobre Victorica. Sí. Que era el que era necesario para hacerlo, creo que incluso opinión que vino 10 años tarde, pero teníamos que haberlo hecho, donde se trasladó la infraestructura de servicio, tanto vial como de desagüe pluvial, para ese lugar. Entonces, lo que ha hecho esta obra de infraestructura no solamente ha sido darle una connotación comercial a la Avenida Victorica, sino que a todo este macizo al cual vos estás hablando, que no es solamente este pedazo, sino también vos tenés de la mano de enfrente grandes áreas verdes, sí, sí, las ha dotado de un desagüe pluvial que medianamente ha mejorado notablemente la zona en cuanto a lo que es inundaciones. Bien, entonces, si vos tenés todo este gran área que en algún momento va a tener que desaguar a algo, tenés que tener de dónde desaguarla. Esa es la respuesta en cuanto a la parte de infraestructura. Es decir, ¿correcto? Que, a ver, un emprendimiento de las características de Hipermercado Coto necesita esta infraestructura, incluso el uso del suelo, porque hay viviendas atrás. En Guatemala hay viviendas, sobre Padre Arellano hay viviendas, sobre Zarratea hay viviendas, ¿no? A ver, yo le sacaría el nombre al emprendimiento. Si vos a esto, en vez de poner un hipermercado, hubiese puesto viviendas, la impermeabilización del suelo que te permite la ley 8912, que es de el 60%, en el mayor de los casos, es decir, el factor de ocupación del suelo es el 60%. ¿Qué significa? Que el otro 40% por ley lo tenés que dejar como terreno absorbente, ¿sí? Esto vale tanto para un nombre que se llame hipermercado, supermercado, vivienda familiar, unifamiliar, multifamiliar, el nombre que quieras ponerle. ¿Correcto? Entonces, está bien, pero estamos hablando de Coto. Es decir, hablando de vivienda porque estoy hablando de Coto. Pero te estoy hablando de superficie de impermeabilización. Ajá. El factor de ocupación, sea como fuere, lo máximo es 60. Con lo cual vos podés cubrir un 60% en cuanto... Estamos hablando de los desagües pluviales, ¿sí? Para fijar el tema. Entonces, vos en una vivienda tenés un máximo de un 60% de ocupación. Y en un emprendimiento comercial te va a suceder lo mismo. Póngales el nombre que le pongas. Uh-huh. Entonces, ese 40%, que es lo que sí hay que cuidar, porque si vos hoy, y vuelvo a retrotraerme al supermercado Norte, hoy era toda una hectárea en la cual se hizo el desmonte, se construyó el hipermercado, pero si vos te fijás alrededor de lo que es hoy el emprendimiento, hay una serie de espacios abiertos que cumplimentan ese 40% que la ley le pide de terreno absorbente, ¿correcto? Sí. Y me estoy remitiendo a otro tipo de emprendimiento con otro nombre. Sí, sí, sí. La sí. ley para uno o para otro es exactamente la misma y hay que cumplirla. Dígame una cosa, yo hago las modificaciones en el código de zonificación, ¿tienen que ser avaladas en La Plata, en la provincia de Buenos Aires? Sí, el código tiene dos instancias. La primera instancia es la modificación a través vía ordenanza y es rectificada en La Plata. ¿Usted sabe si estas modificaciones fueron rectificadas en La Plata, fueron aprobadas, fueron homologadas? No, sinceramente desconozco. La información que tengo es que todavía no. Es muy posible porque eso va vía decreto del gobernador. ¿Y entonces por qué se desmontó? ¿Es una propiedad privada? Sí, claro. Vos podés hacerla, es decir, dentro de lo que es la propiedad privada, sí. ¿Sí? Vos podés hacer todo el desmonte que requieras. Pero ahora, perdón, además sí. de que se desmontó, quiero decir que el desmonte tiene que ver con la venta de dos calles. Bueno, la calle Tupungato, digo para vincular, pero son partes que se vinculan. Vamos por partes. Dentro de una propiedad, y vuelvo con el tema de, vamos a sacarle el título al emprendimiento, sea una casa, sea un supermercado, sea un local, lo que sea. Vos sos propietario de un predio y si tenés que hacer un desmonte interno, la ley no te prohíbe absolutamente nada. En este caso particular, vamos a hablar que al vos tener especies centenarias, ¿sí? Y al haber tenido un paisaje urbano consolidado, sería interesante conservar parte de esa imagen. Le voy a leer a la audiencia, algo que seguramente Joao sabe. El capítulo séptimo del Código de Zonificación, en su artículo 216, disposiciones particulares, dice: el Departamento Ejecutivo confeccionará un inventario de inmuebles que considere de importancia, ya sea edilicia, histórica o ambiental en el distrito, con el fin de promover su protección y puesta en valor. Sí. ¿Este no era un lugar de esas características? Eso te lo determina el municipio. No, pero está bien, pero yo le estoy pidiendo una opinión. Por supuesto que lo determina el municipio. Para mí la puesta en valor de este espacio sería la conservación de algunas especies centenarias. No quedó ninguna. Te estoy diciendo que eso va a consideración del emprendedor. Yo, arquitecto, cuando he tomado intervención, no es el caso que vos podés llegar a tener, y en el cual me ha tocado trabajar en Parque Leloar, donde vos tenés que es un área verde protegida y vos no podés tocar las especies, más allá que seas propietario, porque hay una ley que te ampara en todo el área verde protegida. Esto no es un área verde protegida. Esto es un alineamiento comercial y es un predio particular. Entonces, en este caso tenés que apelar al buen tino del propietario y del proyectista. En decir, bueno, conservemos o vamos a darle tal o cual característica. Que se puede hacer o no se puede hacer, pero digamos que dentro de lo que es la ley están prohibidos. Está bien, así que el propietario, que en este caso es la familia Coto, porque la empresa Gensar es de la familia Coto, es una sociedad anónima, pudo disponer sin violar ninguna normativa el desmonte de esos árboles centenarios. Entiendo que previo a este emprendimiento hay algo que se llama un estudio de impacto urbano ambiental. Sí. ¿Correcto? Que debe presentarse. Ese se tiene que haber hecho eso. Que se tiene que presentarse con el anteproyecto. Correcto, en el cual intervienen profesionales con incumbencia en la materia. Entonces, si dentro de esta presentación y el impacto urbano ambiental fue aprobado, no hay mediación legal por la cual le podrías impedir que talara. Dígame una pregunta, y está Bernardo acá, le voy a hacer una consulta también. Este estudio, ¿quién lo tiene que presentar? Ese estudio lo presentás con el anteproyecto. ¿Y a dónde se presenta? Se presenta en la municipalidad. En la municipalidad, correcto. En la municipalidad. Muy bien. Ese proyecto se presenta siempre, digamos, no particularmente cuando está involucrado la tala de árboles, sino que se presenta siempre que se va a realizar una obra. No, depende de las características de la obra. Y por la superficie que tiene esta obra, vamos de vuelta a sacarle el título. Si yo te presento 3 dúplex en un terreno de 10x35, evidentemente, y estoy dentro de la trama urbana, no necesito un estudio de impacto urbano ambiental. Ahora, si yo voy a presentar un proyecto en el cual voy a tener que colocar instalaciones, voy a tener que hacer una tala, tengo que ver la nivelación del terreno para ver que el agua que evacúo, a dónde la evacúo y cómo la evacúo, un cálculo de pluviales, donde vos tenés que sacar las secciones de los pluviales y compatibilizar con los sumideros que tenés en la vía pública, y digamos, instalaciones que de alguna manera van a volcar fluidos a este pluvial que yo te estaba comentando, vos tenés que presentar un estudio de impacto urbano y cómo lo vas a hacer. Tanto en la parte de urbano, en lo que es vehicular, pues va a haber un intercambio vehicular más intenso que es el que tenés ahora, y tenés que ver cómo impacta la zona. Y sí. Lo mismo le pasa a Nine, es decir, a ver, seamos concretos, a 3-4 cuadras tenés un emprendimiento que es el de Nine y que tendrá o no características similares, y vos si mirás el predio de Nine, entran y salen autos, en ese predio también tuvo que haber presentado un impacto urbano, también lo tuvo que haber presentado la empresa Morrone, donde está el automotor, es toda una manzana, es decir, que te estoy dando hitos, ¿sí? Y lo habrá tenido que haber presentado también el supermercado Norte o el Bingo el día de hoy, pues son emprendimientos, hitos que superan la superficie de lo que es un emprendimiento, llamalo, de mediana envergadura. Entonces, de todos modos, eso se vendría al caso en el momento en que Coto decida hacer, digo, si viene el caso, iniciar y presentar los proyectos para un emprendimiento de un hipermercado en el lugar, digo, porque para talar los árboles no necesitaría entonces, en definitiva, ningún tipo de impacto urbano, porque talar los árboles, porque estamos hablando de una diferencia, una cosa obviamente que es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo porque eso está en el preámbulo, ¿no? Y en el preámbulo del Código de Zonificación, que habla del cambio climático, habla del cuidado del medio ambiente, de la preservación y de la energía sustentable, ¿no? Y de querer llevar adelante medidas que suplan aquellos impactos ambientales, no urbanos, porque habla de eso, ¿no? De impactos ambientales. En este caso no habría un impacto urbano, sí ambiental, por supuesto, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, pero no habría un impacto urbano talar esos árboles. Por lo tanto, la presentación de ese informe, ¿no? Del proyecto que habla del impacto urbano no sería necesario, ni cubriría lo que tiene que ver con la tala de árboles centenarios, que además, bueno, obviamente, ¿no? Deja sin lugar a varias especies, una gran cantidad de especies, ¿no? De aves autóctonas que, bueno, no tienen lugar en este momento. A ver, yo creo que vamos, y creo que vos diste el punto justo. Una cosa es urbana y otra cosa es ambiental. En ambos casos tenés que hablar de escalas. Y yo justo estaba mirando la foto satelital que publicó Desalambrar en el sitio, ¿no? No es un monte, es decir, y estás hablando de una superficie de, ¿qué estaremos hablando? De 100 especies, 50 especies. Yo creo que esto pasa más por el tema de lo que es la conservación del patrimonio y no pasa por un tema de impacto urbano, perdón, ambiental. ¿Por qué? Porque si sacas un poquitito la cuenta, 50 árboles en el Partido Moreno, 50 árboles, eso es lo que se está talando día por medio, o se está podando, o se está sacando. No estamos hablando de 60, 100 o 200 hectáreas de bosque autóctono. Y ahí yo estaría con vos, ¿eh? Ojo, yo estaría con vos. Yo te saco el tema del bosque autóctono a lo que es, no sé, 20.000 metros con 100 o 150 árboles. No es un impacto ambiental. Bueno. La escala de la cual estamos hablando no da para impacto ambiental. No, por eso, ¿correcto? Sacamos 50 acá, 20 allá, y entonces después hacemos un bosque. E incluso la charla que hemos mantenido cuando usted era concejal, y lo he consultado en varias oportunidades, es decir, el crecimiento que se está dando en Moreno sobre los emprendimientos, edificios que se hacen y demás, van a tener una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. O la infraestructura cambió acá. Ahora, ¿ha cambiado la infraestructura acá? Vamos a terminar el tema de este impacto ambiental para que la gente lo entienda. No, pero queda claro que para usted 50 árboles, bueno, bosque. Bueno, son 50 árboles. Voy a esto. Yo creo que acá la legislación, y cuando vos hablas de patrimonio, yo lo diría por el tema de lo que es el valor de la imagen de un árbol centenario, yo lo tomaría ya como un patrimonio. Entonces yo diría, bueno, mirá, no me lo tales, no por el impacto ambiental, sino yo talame, conservámelo por el valor cultural que tiene este árbol, que es un árbol centenario y que te hace parte de lo que es la imagen urbana de la ciudad, ¿entendés? Entonces, yo lo que hablaría acá es decir, bueno, de compensación. Yo lo que estaría exigiendo acá es que me compensen. Y uno de los casos de compensación que tenemos en Moreno, que considero que hoy lo está disfrutando toda la población... Si me va a decir Parque Los Robles. Obviamente. No. Claro. Ahí tenés, eso es un ejemplo donde vos estás compensando. Si vos acá me estás sacando 50 árboles, por decirte algo, yo, municipio, hablaría con el emprendedor y diría, bueno, está bien, pero más allá de esto, vos me tenés que compensar estos 50 árboles. Yo hablaría de compensación. Así, ¿cómo sería una compensación de coto para el municipio? A ver, vos estás hablando del tema de las calles, de la venta de las calles. Sí. Que es el próximo a la otra pregunta que me habías hecho. Sí. Desconozco cómo fue el tema de la venta. Yo lo hablé ayer con vos y me medio como que me enteró por vos el tema de la venta de las calles. Pero en este caso, cuando se hace la venta de las calles de San Diego, se hace la compensación en tierra, que ese lo dice el Parque Los Robles. Entonces, vos en este tema de regulador que tiene que tener el municipio, el Estado no puede estar ausente, tiene que estar presente, vos tenés que decir, bueno, ok, tal vez por este tema, yo incluso estaba mirando la foto satelital, si vos la ves, está publicada en Desalambrar, la calle 12 de octubre no tiene continuidad. La calle 12 de octubre se corta y después arranca Tupungato, así que no atraviesa desde Padre Arellano a lo que es Arratea, en ese trayecto de ahí, que hoy es... ¿Cómo? Chango Ibañez. Perdón. Si vos ves la calle 12 de octubre, sí. Tenés la foto satelital de Desalambrar, sí. Adelante. No, estuve ayer ahí, estuve ayer ahí. Sí. Bueno, yo lo estoy viendo por la foto satelital. Sí. La foto satelital, la calle 12 de octubre, no tiene continuidad entre Padre Arellano y Zarratea. No, se corta porque hay un murallón, e incluso esa manzana ha tomado Ibáñez. Claro, y la ordenanza, claro, la ordenanza, que ayer la leíamos acá, dice, la calle no pública, es decir, de no uso público, pero pública, que es Ibáñez. Claro, la calle Ibáñez, que viene del otro lado de Victorica, está dentro de esta gran manzana que usted tiene frente a la vista, imagino, en este pulmón verde. Claro, pero lo la que calle pasa... Ibáñez es esta que tenemos aquí, que se la estoy mostrando a mi compañero, que es del otro lado de Victorica, es decir, para el lado de Camili, para que se entienda, bueno. Pero voy a esto, como no fue subdividido, vos no tenés obligación de ceder calle. ¿Me entendés? Es decir, cuando vos subdividís el predio, la ley te obliga a ceder calle para circular. Pero evidentemente la calle en ese macizo jamás existió. Te lo está demostrando la foto. Entonces, sí, sí. En la política esta que yo te estoy diciendo, de que el Estado no puede estar ausente, yo creo que acá la solución para un emprendimiento de estas características sería haber articulado una compensación en cuanto y en tanto a la tala que se ha realizado, la cual no comparto. ¿Es legal? Sí, es legal, pero no la comparto. Creo que habría que haber conservado dentro de lo posible la mayor cantidad de especies arbóreas, ¿sí? Y por la tala que hiciste y la tierra que se ha vendido del municipio, o el municipio ha vendido, habría que haber hecho una compensación en algún sector mismo de este macizo, que es un poquitito más importante. Uh-huh. Y cuando hablo macizo me refiero fuera de este ámbito, si no te estoy hablando del ámbito del partido de Moreno. Muy bien, Joao, le agradecemos mucho la inquietud. Sé que ha buscado información y entenderá que para nosotros tiene todos estos componentes y básicamente que el privado, cuando quiere hacer un emprendimiento, obtiene todo. Yo considero que de alguna manera creo que sumamos algunos puntos de coincidencia, es que el Estado no puede estar ausente. El Estado tiene que estar presente y en este tema, si vos, el privado, quiere venir a invertir en el partido, es donde vos tenés que pedir que las características del emprendimiento se mantengan lo mejor posible en cuanto a cuando tenés connotaciones como valores históricos, en este caso arbóreos, ¿sí? Árboles centenarios o un predio que tiene ciertas características y que te genera un paisaje urbano, porque también hablemos de lo que era el paisaje urbano que uno tenía de Moreno en la cabeza. Pero bueno, sí. Y sí, que mínimamente te haga una reposición, una compensación de todo esto en otro sector del macizo que sea de uso público para todo el habitante. Está claro que esto era privado, es de coto, pero creo que mi compañero planteó bien el eje, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Clarísimamente, esto no es lo urbano, es lo ambiental, es lo que se dice en el preámbulo del Código de Zonificación. Yo leí algunos artículos que facultan al municipio a preservar porque se hace un inventario. Se hace un inventario, entonces no son dos bibliotecas, son enfoques políticos, son políticas de Estado. Y yo no estoy hablando acá que Coto no podía preservar estos árboles si querías un hipermercado, porque tenías una playa de estacionamiento, carga, descarga, no lo puede hacer. ¿Cómo hace para preservar los árboles? Mira, no conozco el proyecto y por ahí sería inapropiado criticar algo que no se ve. Sí. Pero, David, y te lo digo desde el punto de vista del proyectista, sí. Vos tenés otras alternativas, y no te digo que puedas conservar todo, pero según el tipo de emprendimiento que vos quieras hacer y las características que vos le quieras dar, vos podés conservar especies. Sí, arbóreas. Algunas, sí, de forma simbólica se podría conservar. No, sí, vos podés conservar parte de las especies arbóreas y compensar, si no podés en este predio, en otro predio. Sí, dame una plaza y pongo los árboles, sería así, ¿no? Sí, claro. No serán centenarios. No serán centenarios los árboles, pero te planto unos árboles. Esta es la discusión. ¿Sabe qué es lo interesante? ¿Cuál es la política pública? ¿Queda claro cuál es la política pública? Claro. Por supuesto que queda claro. Podemos discutir, podemos disentir, pero la política pública fue, se tiene que hacer un emprendimiento gigante, que se haga. Y le aclaro una cosa a la audiencia y lo voy a compartir con yo y mi compañero acá, Bernardo. Hay una vivienda que está habitada, que está casi en la conexión o en el punto de contacto entre Tupungato y 12 de Octubre. Sí. Y esa vivienda sí, habitada, desconocía lo que se había votado en el Consejo Deliberante. Mira, yo te cuento, para este caso en particular existe algo que se llama Código Civil y no está desamparado. Pero yo voy a esto, que esa vivienda con las personas que están allí se enteraron después que se aprobó y tienen dos opciones. O venden. Porque si no queda... Disculpame, sí. no comparto con vos. Bueno, no, yo estoy diciendo lo que hablé ayer. No es lo que comparte o no comparte, lo que hablé ayer. ¿Qué me dijo? Yo tengo que vender, no me puedo quedar en el medio de un hipermercado. No, pero yo te conté una cosa. Hay algo clarito, y lo tenés que ver. Sí. Y te saco un caso concreto acá en Moreno. Vos tenés algo en el Código Civil que se llama servidumbre de paso. Sí. Es decir, que nadie lo puede dejar en el medio del supermercado a esta persona. Le tiene que poner una calle exclusiva... una calle exclusiva para lo que es... ¿Usted viviría dentro, rodeado de un hipermercado? Yo le pregunto a usted. ¿Usted viviría dentro, rodeado de un hipermercado? Y bueno, yo te voy a contar una cosa. Si vas al caso del shopping de Moreno Centro, tenés una vivienda entre los dos estacionamientos del shopping. Mm. Sobre la calle... Era un área residencial. Esta área era un área residencial. Pero 4. Te cuento una cosa. Y la zonificación marcaba eso. Bueno, voy a esto. Ese es un tema que lo hablamos con con Bustamante, el tema del avance de los parámetros urbanísticos hacia el macizo. Ah, sí. Eso te lo da el alineamiento comercial. Mm. Ahora, evidentemente no es la mejor situación para vivir. No la estoy defendiendo, quiero que vos me entiendas. Es decir, yo lo que te estoy diciendo es que los derechos de esta persona no pueden ser vulnerados. Bueno. Y por eso tenés un Código Civil. Ahora, que se haya hecho la venta, la cual no me consta, pues te lo dije ayer, no estoy al tanto de la venta de la calle. Pero teniendo sectores habitados, me parece que no corresponde. Bueno. Los derechos no pueden ser vulnerados a esta persona porque debe tener una servidumbre de paso. Ahora, si quedó en el medio del hipermercado, eso es un tema que me parece que perjudica más al hipermercado que al propietario. Y no, si por ahí Coto paga lo que no tendría que pagar. Pero créame que la charla que mantuve ayer con una persona es, yo me crié acá, tenía 6 años, ahora tengo 56. Me arrancaron parte de la vida. Eso debe tener algún valor. No, me parece que no esté la discusión porque claro, eso debe tener algún valor. Y el valor es intangible. Por supuesto. Sí, por eso, además, y esto quería preguntarle, sí, como para cerrar su opinión en relación a esto, digo, que el impacto urbano esté, digo... Disociado del ambiental. Disociado del ambiental, digo, en el sentido de que los habitantes de Moreno tienen derecho a tener un árbol, ¿no? A tener derecho, no por impacto ambiental, por impacto urbano, no solo por calidad de vida urbana, no por cuestiones ambientales y que tengan que ver con algo que tenga que ver con la naturaleza intacta o nativa del lugar, sino además por la calidad de vida de los morenenses, ¿no? En el sentido de que, bueno, si hay un gran predio, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza porque tiene árboles en medio de un lugar, digamos, urbano, ¿no? Eso tiene un valor que es distinto que si esto se traduce en definitiva y se cambia por la plantación de árboles fuera de ese lugar urbano. Quiero decir, cambia, ¿no?, la situación. Una cosa es tener un lugar verde dentro de donde hay avenidas, ¿no?, que obviamente da una calidad de vida distinta justamente en ese lugar donde está lleno de avenidas en este momento. Bueno, la Avenida Victorica es distinta esa calidad de vida urbana que si, bueno, si eso se traduce en, bueno, pongamos árboles a 10 kilómetros de este lugar. No, yo por eso... Le pregunto concretamente la disociación entre parte... la calidad de vida de un ciudadano y la disociación de este impacto urbano con ese impacto ambiental. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué opina en relación a eso? Mira, yo creo que acá hay un temita el cual comparto gran parte con vos. Vos cuando desmontás por algún tipo de obra un árbol de la vía pública, y acá pongo en valor vía pública, vos tenés la obligación de reponer por la misma especie o duplicar las especies. Es decir, si sacas uno, tenés que poner dos. O reponer la especie, ¿correcto? Uh-huh. Porque estamos hablando de lo que es el paisaje urbano. Una cosa es el paisaje urbano, ¿sí? Es decir, lo que es la vía pública, vos la podés regular y podés mandar a hacer todo esto. Ahora, cuando las ciudades van creciendo, y no es el caso solamente de Moreno, que ha pasado en muchísimas ciudades, y si buscas un poco de información, pasaron en muchos lugares, incluso en Capital Federal, donde en algunos puntos hace mucho tiempo habían quedado algunas quintas y que fueron tomadas para hacer algunos emprendimientos, tuviste las mismas características porque se ha desarmado en flores. Creo que había pasado un caso muy típico de una vivienda grande, que los vecinos se habían opuesto a la deforestación y de alguna manera se trasladaron algunas especies y se mantuvo el paisaje urbano. Y yo te lo decía recién, tenés que apelar a los profesionales intervinientes que resguarden el patrimonio que vos tenés. Porque estas grandes manchas que quedan, porque estos son como manchas que han quedado dentro de la trama urbana, pensá que por lo que estoy viendo acá por plano son más o menos 9 hectáreas, a ver, 4, 8, 7, 8 hectáreas seguramente, entre 8 y 9 hectáreas, este predio. No es habitual que en el casco urbano, en el casco céntrico de una ciudad, vos tengas un macizo de 9 hectáreas verde, ¿sí? Y Moreno es una ciudad que creo que este crecimiento que está teniendo en estos últimos tiempos tiene que tomar las autoridades que están, ya no, los que tienen que venir, tienen que tomar nota y tienen que lidiar en cuanto a legislación para que se pueda proteger estos lugares. Uh-huh. Clarísimo. Es decir, tenemos, creo que yo, y acá es donde yo me incluyo, el Consejo tiene que entrar a ver una legislación, qué pasa en estos casos que tenemos, porque enfrente de este predio te quedan los dos conventos, y eso claro, tendríamos que protegerlo. De hecho, te comento algo así como al pasar, Leonardo Coppola, la cual yo le intervine con él, presentó para que sobre la calle Padre Ansaldo, que está previo al convento, al monasterio de Santa Clara, todo ese perímetro sea un área protegida, porque eso es un convento de clausura. Entonces, ¿por qué es un convento de clausura? Para que las monjas no sean vistas. Entonces tendremos que regular ese perímetro para evitar que se puedan construir edificios en altura y no sea vulnerada la intimidad del monasterio. Ahí está. ¿Me entendés? Ese es el concepto que nosotros tenemos que velar para proteger de lo que es el espacio urbano y interconectarnos con los grandes emprendedores para que de alguna manera, y por consenso, por común acuerdo, se puedan presentar proyectos que sean los más conservadores posible de lo que tenemos en lo que es patrimonio urbano construido y patrimonio urbano natural, que son estos árboles centenarios. Joao, muchas gracias, muy amable de su parte. Al contrario, buenos días y un saludo a todos. Buenos días, gracias. Chao. Vamos a terminar este tema porque si no... Tenemos que llamar a Neuquén, vamos a ver si podemos hablar con Osvaldo Cicolo. Tenemos una nota pautada con Patricia Rosenberg, de la maternidad. Así que esta es la propuesta para la segunda hora. No sé cómo hacemos, porque depende mucho de los teléfonos. Acá lo que nosotros estamos diciendo hace mucho tiempo, que el crecimiento no puede ser desordenado. Y las respuestas que obtenemos es que, bueno, hoy es así. Bueno, deberíamos ver... Dice Joao, el próximo Consejo Deliberante, el próximo Intendente, ¿cómo hacemos para preservar el Monasterio Santa Clara? Porque cuando la política llega acá, es porque se desmontó en el otro lado. Y esto es irreparable. No es una postura romántica, sino que en esto que ayer trajimos aquí, y lo continuamos hoy, hay una vocación irrefrenable del poder político local de darle al capital privado todas las ventajas para que pueda hacer el emprendimiento. ¿Bajo qué título? El interés social sobre la venta de calles. Yo me imaginaba, lo charlaba con Bernardo ayer, yo me imagino que se dirá, Coto va a generar 300 puestos de trabajo. Yo no sé cuántos comercios van a cerrar sobre Guatemala, sobre Güemes, teniendo a Coto ahí. Es más, cerca de Coto, instalado ahí, hay un supermercado chino. Y hay pequeños kioscos sobre Victorica. Así que vamos a tener que descontar sobre los 300. Pero este es el interés. Primera cuestión. La segunda, hay una vivienda. Ayer yo hablé con la propietaria de la vivienda. Dijo, por favor, no saquen fotos, no digan mi nombre. Perfecto, yo puedo contar lo que hablé con ella, pasado el mediodía. Que se enteró de casualidad que habían aprobado la venta de las calles, la calle que la conecta a ella desde 12 de octubre a Padre Arellano, de ahí a Victorica, o por 12 de octubre Tupungato, Guatemala, para salir a la Ruta 7. Es su derecho. Bueno, ese derecho no fue valorado. Y tuvo que venir al Consejo a preguntar, ¿ustedes hicieron esto? Tercer punto, el estudio de impacto ambiental. Ahora lo vamos a buscar. Nos van a dar el estudio de impacto ambiental porque lo que hay ahí, sobre Avenida Victorica, es un cartel muy chiquitito que dice, proyecto y dirección de demolición. Arquitecto Martín Sigalov, Universidad de Buenos Aires. Matrícula tanto, dirección en la capital federal, un teléfono que vamos a llamar, porque vamos a continuar con esto dentro de lo posible, y expediente de obra, con lápiz prácticamente, no es la misma letra que los otros datos que consigna el cartel. Eso es lo que hay. Pero si mirás hacia adentro vas a ver que no quedó un árbol. Yo destaco lo que venía diciendo Néstor Joao, que tiene que ver con cómo está delineada la reglamentación. Se trata de los proyectos que deben presentar una propuesta y un estudio de impacto urbano. Y en este caso, si la obra es solo de demolición, el impacto urbano es cero. Según los términos que disponga el municipio, ¿no? En el sentido de que no se verían afectados terceros por esta demolición. Perdón, ¿vos qué entendés por demolición? ¿Bajar una casa, un edificio? Esto es desmonte. En este caso, obviamente, es un... Sí, lo que dice el cartel es demolición. Bueno, hay tres estructuras muy, muy viejas, muy antiguas, muy bonitas, que serán demolidas. Esto es deforestación. Lo que quiero decir es que no creo que el Estado haya y obligue a este emprendedor ante una obra de desmonte o demolición, obligue y le exija ningún tipo de impacto urbano, ambiental de ningún tipo. Porque no se trata de llevar adelante una obra que implica, como decía Joao, por ejemplo, un aumento en el tránsito de camiones o de autos, o que, bueno, prevea algún tipo de cobertura con cemento, ¿no? De un predio verde que haría menos absorbente, ¿no? Eso posiblemente sí tendría algún tipo de impacto. Yo no sé, en definitiva, científicamente, si verdaderamente esto no tiene impacto urbano, ¿no? Ambiental, por supuesto que lo tiene. Bueno, pero lo dijo al comienzo de la nota. A ver, de nuevo, Coto no podía imaginar montar el hipermercado ahí con la vieja Avenida Victorica. No podía. Punto seguido. Coto sí puede pensar el hipermercado a partir de la nueva Avenida Victorica, que se hizo con fondos públicos. Es decir, el fondo público habilita al privado a pensar en su mega emprendimiento. Y entonces están hechos los desagües en Victorica que serán utilizados por Coto, por un gigante, una estructura gigante, es una caja de zapatos muy alta, muy grande, con un estacionamiento para clientes, con un sector trasero posterior para carga y descarga. ¿Eso altera lo que tenías o no lo altera? Bueno, yo quiero insistir que estas son decisiones políticas. Y la decisión política fue darle a Coto, que vive en el Cantre San Diego, la posibilidad de radicarse aún más en Moreno con esta particularidad, pequeña particularidad, ¿no? Porque la cesión es que van a llevar los árboles al Parque Los Robles. Me pregunto, ¿el IMDEL está al tanto? Porque no es que se sacó un árbol, porque eran árboles gigantes. Se bajaron los árboles. Y había 23 especies de aves que ya no están más. Sí, además eso, ¿no? Porque no se trata solo de árboles, sino de especies. Yo no sé si efectivamente hay algún tipo de estudio. Yo dudo que lo haya por esto que yo estaba diciendo, y dudo que el Estado vaya a exigir o tenga la potestad de exigir algo en todo esto. Quiero decir, es la estrategia del Estado concediendo al privado la iniciativa y la posibilidad de llevar adelante un emprendimiento, un mega emprendimiento que da por tierra con todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con estos árboles y este lugar donde vivían estas especies de aves, y bueno, y que además que constituían un paisaje urbano que, bueno, que obviamente degrada la capacidad de vivir en un ambiente sano, que tiene que ver con un derecho humano que tienen los ciudadanos de Moreno. En ese sentido, me parece que es una estrategia propia del privado, en articulación con el Estado, que con esta separación, ¿no? De decir, bueno, esto es una obra de demolición, no es una obra de impacto urbano, porque no estamos proponiendo hacer un hipermercado, sino que simplemente estamos, porque es nuestra propiedad privada, desmontar esto. Y luego, bueno, se propondrá lo otro, y ahí sí se va a presentar un proyecto de impacto urbano ambiental que, bueno, tendrá las características ya con el hecho consumado de la deforestación. Esto es evidentemente una articulación de una estrategia entre el privado y el público y el Estado para garantizar el poder llevar adelante esta tarea de inversión que beneficiará obviamente a este privado sin ningún tipo de transparencia, ¿no? Ni siquiera la persona que vive ahí en esa calle sabía que se estaba pergueñando la unificación del macizo, ¿no? Con la privatización de las calles públicas sin ningún tipo de consulta, ¿no? Quiero que por lo menos cierta transparencia, ¿no? Porque esto, ¿quién lo decide? Los representantes de los ciudadanos de Moreno, ¿no? Como para que por lo menos los ciudadanos de Moreno tengan la posibilidad de exigir a sus representantes que decidan, digo, porque esto podría haberse negado. No es que porque la ley lo permite no tenemos por qué impedírselo. No, podemos, el Estado puede intervenir y decir, no, muchachos, esto no conviene porque no queremos, es legal, pero bueno, como nosotros somos los representantes del pueblo y el pueblo le parece que sería inconveniente, bueno, preferimos que no. Y punto. O sea, es una potestad, más allá de la capacidad de designar uso específico a determinados lugares, que eso también tiene el Estado municipal, la capacidad de decir, bueno, esto no, que era lo que estaba diciendo Ernesto Schwartz, ¿no? Esto no se toca por esto y por esto. Eso también podría hacerlo, y no lo ha hecho. Lo que está claro es, bueno, la posición del Estado municipal en este negocio. El artículo, y terminamos con esto. Damos información. Artículo 143, alineamiento comercial Avenida Victorica, carácter, destinado a concentrar actividades comerciales, grandes emprendimientos de servicio. Esto no estaba antes. Antes era alineamiento comercial A. Con la modificación del 24 de junio está escrito así. Alineamiento comercial Avenida Victorica, carácter, destinado a concentrar actividades comerciales, grandes emprendimientos de servicio. Y el artículo 199... dice, en los establecimientos de carácter administrativo y o comercial, estamos hablando de un hipermercado, que por sus características de funcionamiento y o envergadura sea determinante mantener espacios de estacionamiento, sean estos para carga y descarga, y o estacionamiento para clientes, dichos espacios deberán localizarse en el mismo macizo del emprendimiento. Con la venta de la calle 12 de octubre y Tupungato, lo que hace el municipio es permitirle a la firma Gensar de la familia Coto unificar los macizos. Y de esa manera puede tener un gran emprendimiento porque se está detallando en el 199 que para los establecimientos administrativos y comerciales de gran envergadura, los macizos tienen que estar unidos. ¿Qué separa un macizo de otro? Dos calles. ¿Y qué se vendió el 10 de junio? Dos calles. La calle 12 de octubre y la calle Tupungato. ¿A pedido de quién? De la firma Gensar. ¿Y Gensar quién es? Coto. Esto se aprobó el 10 de junio. Un dato, diría, de color. Agradezco a la gente del Consejo Deliberante que yo pedí la versión taquigráfica de la sesión del cambio de zonificación. Hay un error de tipeo porque dice 24 de junio de 2014 y en realidad fue 2015. Y digo que fue la sesión 2015 porque fue la sesión en la que Damián Contreras recordó a Víctor Orellana, que es el bombero voluntario asesinado, lamentablemente, este año. Entonces, en esa sesión del 24 de junio, nadie hizo uso de la palabra. Nadie. El señor presidente Barreiro corresponde conceder el expediente número tanto, el secretario Copolaro lee el expediente del Consejo Deliberante, el expediente del Departamento Ejecutivo, intendente municipal sobre modificación del Código de Zonificación Federratas. Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar afirmativo. Esto fue. Y la curiosidad es la fecha, porque esto es el 24 de junio. Ahora, en el boletín oficial de junio aparece el decreto que homologa o que decreta, que reglamenta los cambios en el Código de Zonificación, pero no es el 26 de junio, sino el 10 de junio. Es decir, que el decreto de Hues es 14 días antes que el Consejo Deliberante apruebe los cambios en el Código de Zonificación. Yo imagino que es un error de tipeo. No quiero pensar que las fechas tienen que ver con algo del proyecto que se está montando allí. No quiero creer. Creo que no es así. Pero es muy particular porque ese día, 10 de junio, se decretan los cambios en el Código de Zonificación y también aparece la venta de las calles. Nos tenemos que ir a la tanda. Una aclaración que, como para dejar en claro, en determinado momento de la entrevista, Néstor Joao decía que él tenía que verificar si la venta se había concretado. Y no es contradictorio con lo que nosotros venimos diciendo. Lo que se aprobó en el Honorable Consejo Deliberante y que fue publicado en el boletín oficial es la autorización para que el Ejecutivo Municipal venda esa tierra. Ahora, eso tiene que ser concretado. Sí, hay una tasación, hay un trámite. Sí, hay, claro, un trámite que debe realizarse y hay que hacer una escrituración, y eso se iba a realizar en la provincia. Pero bueno, si se ha aprobado la venta y obviamente la iniciativa parte, como bien lo dice la ordenanza, parte del privado y el Estado Municipal lo aprueba, en definitiva es una cuestión de papeleo. Quiero decir, es un hecho cerrado que debe concretarse en el corto tiempo. Que, bueno, esto era lo que decía Néstor Joao, que él no sabía si finalmente se había concretado, pero puede ser que sí, puede ser que no, pero en pocos momentos más, en pocos días más, pocos meses, no sé, finalmente se va a concretar porque es un hecho consumado. Digo, la venta de las calles, ¿no? Bueno, vayan a hablar con la señora que vive en la calle 12 de octubre y listo. Dejémonos de hablar tanto. Ayer fuimos a hablar con esa persona que tenía dudas de qué queríamos hacer nosotros ahí, era hablar, hasta que nos informó que ella sabe que se va a hacer un hipermercado. Y ella sabe que si tiene que vender la vivienda, se la tiene que vender a Coto. Eso es lo que nos dijo ayer. Así que esto que estábamos charlando recién, respecto a si, no, cuándo, ya está. Ya está. Tanda de hora y vamos a Neuquén. Bueno, tenemos algunas notas por hacer. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

Recorte informativo. La palabra como arma. Walks with his head to the ground. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos a charlar unos minutos con la directora de la Maternidad Estela de Carlotto, la doctora Patricia Rosenberg, sobre lo importante de fijar qué queda en la maternidad en términos operativos, en términos humanos. Desde ya la filosofía es el parto humanizado, y si esto está en riesgo a partir de la llegada de Vidal como gobernadora. No estamos en esto de la campaña del miedo, el temor, el pánico que va cruzado, sino en el derecho. Y espero poder charlar con Rosenberg sobre esto, el derecho. Doctora, buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, Rubén. Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, no, ahí estaba la propuesta para charlar con usted respecto a los cambios, que son históricos, porque nunca, creo que ni Vidal, lo he dicho aquí públicamente y lo reitero, ni siquiera Vidal pensaba en ganar la elección. Y ganó la elección, será gobernador a partir del 10 de diciembre. Y la pregunta es si el derecho está conquistado. De la maternidad, no estoy hablando de la maternidad, ¿no? Sí, yo creo que digamos que la realidad es que estamos viviendo una realidad que para todos es desconocida, digamos, ¿no? Digamos, esto que sucedió con las elecciones y este cambio, esto mismo que vos decías, bueno, creo que ni Vidal pensaba en que iba a ganar, digamos, esto es una realidad desconocida. Digamos, con lo cual también todos estamos expectantes en qué es lo que va a suceder, digamos, ¿no? Yo también creo que ahí hay que separar dos cosas, no por ponerse en una política de miedo, pero primero que hay leyes que respaldan a lo que en la maternidad se refiere, hay leyes, bien, que es la ley del parto respetado, que es una ley que se sancionó en el 2004 y que se reglamentó el 1 de octubre de este año. Esto es muy importante, digamos, ¿no? Porque hay una ley nacional que tiene alcance nacional y que habla de una cantidad de derechos que asisten a las mujeres y a sus bebés y a sus familias en lo vinculado antes, durante y después del parto. Y me parece que en esto la maternidad trabaja en función, debiera trabajar todas las maternidades, pero la maternidad nace con esta concepción, entonces trabaja en función de esto. Así que la verdad que me parece que haya una ley de parto respetado, que haya una ley para la prevención. A mí me tocó ayer compartir un panel en la Universidad de José C. Paz sobre prevención de la violencia obstétrica y sobre qué cosas estaban trabajando con gente del Ministerio de Salud de la Nación, con mujeres de un foro contra la prevención de la violencia obstétrica de Pilar, y nosotros contando la experiencia de la maternidad. Entonces ahí la verdad que a mí me parece que hay un piso de derechos, ¿no?, adquiridos, ganados, que no están dados, digamos, solamente porque obviamente hay una ley, pero si hay un recorte presupuestario, digamos, las cosas atentan contra las leyes, ¿no? ¿Se acuerda que la nota anterior que hicimos es la maternidad tiene una filosofía, tiene un enfoque, tiene un concepto, que es difícil que se aplique el parto respetado en las circunstancias que se viven en el hospital y que se trabaja en el hospital? Por lo tanto, yo coincido que no puede haber un recorte presupuestario. Tiene que haber presupuesto. Absolutamente, absolutamente. ¿Eh? Y que es el que no hay hoy. No hay hoy para que el hospital pueda garantizar ese derecho. Porque el derecho, la ley, bueno, está. Ahora, la materialización de ese derecho requiere de otro paso político que es central y que no lo hemos tenido, sí en la maternidad, pero no en el hospital. Digo, el hospital puede ser el hospital de Rodríguez u otros hospitales, ¿no? No, absolutamente, digamos, la realidad es que tiene que ver absolutamente con la complejidad que tiene el sistema de salud. Entonces, digamos, en lo que me parece que con lo que respecta a la maternidad, bueno, las leyes están, las reglamentaciones existen, pero hay que trabajar. Nosotros lo que venimos es trabajando arduamente para que el piso de la maternidad sea muy alto, digamos, ¿no? En eso, en lo vinculado a la atención de las usuarias, hay que pensar que esta garantía o todo lo que nosotros podemos trabajar en la maternidad tiene que ver también con cómo llegan las mujeres al momento del parto. Y las mujeres llegan de determinada forma porque el control de embarazo se lo realizan en los centros de salud, digamos, ¿no? Entonces, también, porque si no es pensar que no es una institución sola la que hace estas cosas, digamos, que es un sistema de salud y que la embarazada tiene un camino y que estas circunstancias se dan de una forma o de una particularidad en Moreno que es distinta de cómo se dan en otros lugares. Uh-huh. Doctora Rosenberg, Bernardo Tosi la saluda. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal? Quería preguntarle en relación, bueno, a lo que decía anteriormente, en relación a la legislación, ¿no? Como garantía, ¿no?, de continuidad con algunas políticas, bueno, en este caso. Siendo que esta legislación actualmente y a lo largo de todo de toda la gobernación de Daniel Scioli, no se ha cumplido esa legislación, como bien decíamos anteriormente, en relación a el sistema de salud total, ¿no? Porque en el Hospital de Moreno no se cumple la cuestión de el respeto al parto humanizado y toda la cuestión que tiene que ver con ese nuevo paradigma. Quería preguntarle, bueno, ¿qué garantías puede ofrecer esta legislación concretamente, ¿no? La pregunta es concreta en relación a qué garantías podría dar la legislación en materia de recursos o en materia de paradigma, ¿no?, a la tarea que está haciendo la maternidad. Es decir, como para dar elementos, ¿no?, a la defensa de esto en un posible, digamos, ataque por parte de una gobernación que no tenga el mismo paradigma. Bueno, mira, primero, Bernardo, digamos, a mí me parece que asumir que en el Hospital de Moreno no se tienen en cuenta los partos respetados o los partos humanizados, digamos, es una falacia, digamos, ¿no? En el Hospital de Moreno nacen 4.300 bebés, digamos, la realidad es que debe ser como diferente la realidad del nacimiento de cada uno, digamos, ¿no? Esto es uno. Lo otro es, yo soy la directora de esta maternidad, digamos, con lo cual me es muy complejo hablar de otro hospital, porque cada uno de nosotros conoce, no sé, es como si yo te preguntara a vos sobre otra radio, digamos. No, por eso, ¿no?, le preguntaba en relación a la maternidad, concretamente. La ley es absolutamente clara, con lo cual yo tampoco podría decir que el gobierno de Scioli incumplió en la reglamentación de la ley o en la, digamos, la ley de parto de respetado habla del derecho a ser informado durante el trabajo de parto, parto y posparto. El derecho a ser informado tiene que ver con que los equipos de salud estén informados para informar y con tener campañas en la población para que la población esté informada durante todo el trabajo de parto, parto y posparto. Habla del derecho de la mujer a ser tratada con respeto y garantizar la intimidad, digamos, esto no tiene que ver con una cuestión presupuestaria, ser tratada con respeto, tiene que ver con una cuestión cultural de todas las personas que trabajamos en los equipos de salud, y esto es una modificación de cultura organizacional que no tiene que ver con una cuestión presupuestaria, el respeto por el otro. Hay que tener en cuenta las cosas culturales de la población que se atiende. La realidad es que las pautas culturales de la población que se atiende tampoco es una situación presupuestaria, es cómo nosotros nos garantizamos de corrernos de ser el equipo de salud protagonista y qué herramientas, porque también los equipos de salud venimos formados en estructuras culturales que son elitistas, que son patriarcales y que son de una asimetría de poder muy importante entre la palabra del médico y lo que el usuario, el paciente, la persona, la mujer quiere, desea y necesita para ese momento. La ley de parto respetado habla de que la mujer tiene derecho a ser informada sobre la evolución del parto, el estado del hijo y a que le informen permanentemente sobre las prácticas que realizan, digamos. a estar acompañada por quien ella elija. Y estar acompañada por quien ella elija, obviamente la maternidad tiene una situación coyuntural que es edilicia, que es favorecedora. Nosotros contamos con unidades de trabajo de preparto, parto y recuperación, que son amplias, que tienen un equipamiento, digamos, que permite que estar acompañados, pero aún sin esta amplitud, la realidad es que el sistema de salud fue adecuándose a que este derecho sea cumplido. Ahora, la verdad es que las mujeres tienen que saber que este es un derecho, porque entonces si uno va y dice, bueno, mirá, la verdad es que yo tengo derecho a acompañar a esta persona, sea quien fuere, sea mi mujer, sea mi hermana, sea mi amiga, sea mi hija, digamos, yo tengo derecho, si esta persona elige que lo acompañe, digamos, me parece que es mucho más allá de lo presupuestario. El derecho a la identificación, también la garantía de ser informado y de tener ahí una ley de salud sexual y reproductiva que garantiza el acceso a métodos anticonceptivos, que es una ley que tiene una sanción de estos últimos años y que en realidad nosotros no tenemos déficit en el acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, me parece que lo primero es que es muy importante partir de esta base. Argentina y Venezuela son los únicos países que tienen reglamentadas una ley de parto respetado. En Argentina, que se sancionó en el año 2004 y se reglamentó en el año 2015, y Venezuela, que se sancionó en el año 2006. Esto me parece que habla de un cambio cultural de lo que sucede en nuestro país y en otro país de América Latina. Es muy importante esto que usted decía, doctora Rosenberg, en relación, ¿no?, a que no tiene que ver con una cuestión presupuestaria, ¿no?, que tiene que ver con una cuestión cultural y que tiene que ver con una cuestión del paradigma, ¿no? ¿La legislación ofrece a las mujeres un canal de denuncia justamente para cuando esto, la ley no se cumple? ¿Hay cuál es el organismo, digamos, al cual hay que dirigirse en caso en que el sistema de salud no cumpla con lo que prescribe la ley? Sí, hay dos, digamos, hay distintas formas. Hay una, hay un número telefónico que es el 144. El 144 es un número que recibe violencias, que es que recibe denuncias o situaciones o que canalice inquietudes. Hay un 0800 que es del Ministerio de Salud de la Nación, y me parece que además la tercera vía también es poder hablar con los efectores de salud. Digamos, muchas cosas, las cosas no se modifican porque no llega, porque no sabe. Yo siempre digo lo mismo, en general, digamos, debe haber, pero yo creo que hay pocas personas que trabajan en salud, tengan el rol que tengan, médico, enfermero, obstétrica, administrativo, higiene, hospitalario, cuidador, que la verdad que se levanten en la mañana y tengan ganas de embromarle la vida al otro, digamos. En general, las personas que trabajamos para dar un servicio, el que sea, el de salud, el de educación, digamos, trabajamos en función de mejorar la calidad de vida de las personas con las que, a las que asistimos. Entonces, ahora, hay muchas cosas que pasan en el medio para que esto, que debería ser una buena práctica, no se lleve a cabo, o sea violenta, o no sea respetuosa, digamos, ¿no? Entonces, me parece que además del 144, además del 0800, hay que acercarse al lugar, poder hablar, con esa persona, con el jefe del servicio, con el director del hospital, del centro de salud, del lugar, que sea, porque también hay acciones, digamos, y el Ministerio de Salud viene trabajando, tanto el de provincia como el de nación, desde hace bastante tiempo con dispositivos que tienen que ver en cómo modificar el problema de la violencia obstétrica. Nosotros, por ejemplo, mañana recibimos a una maternidad de Santiago del Estero, de la banda, digamos, con quienes estamos haciendo un intercambio por el parto respetado y por el sistema de cómo trabajamos con regionalización. Ahora, la verdad es que el Ministerio hizo un montón de campañas de capacitaciones en función de la emergencia obstétrica, porque esto era una realidad, digamos, había que atacar primero cuáles eran las causas que se morían las mujeres, y se hizo una capacitación masiva a lo largo de la provincia y de todo el país. Bueno, me parece que este es el momento, así como nos capacitamos en cómo atender las emergencias obstétricas, en, digamos, bueno, cómo nos capacitamos en realmente qué es el parto respetado, qué es la violencia obstétrica, cómo trabajar para que eso no suceda. Doctora, quisiera saber en términos operativos qué le falta a la maternidad pensando en la próxima gestión. Operativo, estoy refiriéndome a recursos humanos, medicamentos, lo operativo. Nosotros, o sea, ¿qué hay hoy y qué falta, qué es lo que se necesita. Hoy la maternidad está, la maternidad fue abriendo como todos los hospitales, digamos, en por etapas, ¿no? Sí, en sí. etapas, digamos. Nosotros hoy operativamente estamos trabajando en el bajo riesgo con un número de partos que es un número de partos de aproximadamente entre 120 y 150 partos mensuales, con altibajos, porque la realidad es que la realidad de los nacimientos, felizmente, es poco controlada. Hemos tenido días de 12 nacimientos y días menores. La realidad es que lo que nosotros queremos es llegar a aumentar este número de nacimientos para instalar la capacidad operativa total de la maternidad. También la maternidad fue abriendo otros espacios que en su comienzo no estaban como pensados para sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cirugías programadas de ligaduras tubarias. La maternidad se ha consolidado como el hospital de la provincia de Buenos Aires que más ligaduras tubarias realiza. Esto me parece que es importante porque tiene que ver también con la lógica de la salud sexual de las mujeres y con la lógica de ser una maternidad, digamos, para un hospital general. Siempre el uso de los quirófanos es muy complejo, digamos, ¿no? Porque está lo neuroquirúrgico, lo traumatológico, la cirugía general. En el caso de la maternidad, haber aumentado hacia este producto que tiene que ver con ligaduras tubarias también nos hizo redefinir un poco las prestaciones, porque esto era una necesidad que teníamos que atender. Y lo mismo pasa con los recién nacidos. Nosotros en equipamientos estamos con un equipamiento completo, estamos a poco de inaugurar la residencia de madres para las mamás cuyos bebés están internados en neonatología, están en este momento las 4 UTPRs funcionando, y 2 de los 3 quirófanos, porque el tercer quirófano estamos en un proyecto para poder trabajar sobre cirugías menores, ambulatorias, ginecológicas. Siempre faltan cosas porque la realidad es que vamos sumando proyectos. Estamos ahora sumados a establecernos como posta de donación de sangre de cordón, de sangre de células madres con el Hospital Garrahan. Bueno, que esto no era un proyecto original, pero que nos parece que es sumamente importante e interesante. Se acercó. Nosotros ingresamos en este proyecto a través de una mujer que está por tener su bebé en la maternidad y cuyo hijo está en tratamiento por una leucemia en el Hospital Garrahan, con lo cual poder trabajar sobre la donación de sangre de cordón, bueno, es una esperanza para un montón de familias. Así que la verdad es que siempre van a faltar cosas porque siempre vamos sumando proyectos y está muy bien que así sea. Bien, tenemos pocos minutos porque nos quedamos sin tarjeta. Las comunicaciones telefónicas son fatales hoy en la Argentina. ¿Usted tiene mandato hasta qué fecha, doctora? Yo no tengo mandato, digamos, hasta ninguna fecha. En realidad yo estoy nombrada, yo tengo un cargo de planta de médica y la realidad es que los directores ejecutivos es una facultad de los ministros nombrar a los directores ejecutivos. Bien, digamos. Usted está nombrada, por eso, doctora Rosemary, usted está nombrada en planta y tiene asegurada la continuidad de la maternidad, era la segunda pregunta. Digamos, es una pregunta que yo no te la puedo contestar, Rubén. La realidad es que yo tengo un nombramiento de planta ganado por concurso, que es mi nombramiento de médica, digamos. Médica generalista se concursa y es el concurso de ingreso. Después, el cargo de la dirección ejecutiva, que es el que yo tengo, las direcciones las nombran los ministros a través de los directores de hospitales. Seguramente, en el cambio del ministro, el ministro que venga podrá resolver la continuidad o no de los directores. Claro. Como mi caso, por ejemplo. Ojalá que bueno, quienes conocen el desarrollo de la maternidad puedan seguir aportando a esto. Y quisiera volver al tema de la ligadura de trompas. Sí. ¿Esto es cualquier persona, cualquier mujer que se presente ahí está garantizado ese derecho? Cualquier mujer mayor de 18 años, independientemente del número de hijos que tenga, que desee ligarse las trompas como método irreversible, digamos, puede acercarse a la maternidad y hacer la consulta prequirúrgica para la programación de esta cirugía, sí. Doctora, ha sido muy amable en darnos esta entrevista. ¿Usted no tiene miedo de que gane Macri o sí? Sí, claro, tengo mucho miedo que gane Macri, pero tengo mucho miedo que gane Macri por el país, digamos, no solo por la maternidad. La realidad es que más que... Pero ya ganó Vidal. ¿No tiene un poco de miedo? ya ganó Vidal, digamos. Si tengo un poco de miedo por Vidal, sí. Bueno, la realidad es que el proyecto que yo apoyo es el proyecto que lleva como candidato a presidente a Scioli y el proyecto que yo apoyé a nivel de la... Fue Fernández. Digamos, no hay claro. ninguna duda con eso, obviamente. Muy bien. Doctora, le agradezco mucho su tiempo. ¿Eh? Dale, hasta luego. Hasta luego. ¿Vos tenés miedo? Tenía miedo. No, por esto que estamos hablando. Si de que miedo. No llegáramos con la tarjeta, pero llegamos justito. Sí, llegamos. No hay más tarjeta ahora. Traemos una más. Ah, ¿tenés una más? Sí, tenemos una tarjeta. Bueno. Queda claro que lo operativo... Siempre muy amable la doctora Rosenberg en contestar a las preguntas y nunca nos ha negado una entrevista, por lo menos las veces que yo la he llamado. Si vos lo decís. Queda claro que lo operativo es esto. Es una ampliación de las funciones que la maternidad tenía en el inicio de la misma, que fue por etapas, efectivamente, fue por etapas. Hoy, esta parte final de la nota, es muy importante que las mujeres que escuchan el programa lo tengan, porque si Rosenberg habla del derecho, y además del derecho es la comprensión cultural del nuevo paradigma acerca del derecho, una joven de 18 años que quiere ligarse las trompas tiene que ir a la maternidad y no pueden negarle ese derecho. Si van al hospital de Moreno, es probable que aparezca un médico que diga: yo tengo una objeción de conciencia. Porque es lo que pasa. Y si no, no hay quirófano. Y es muy difícil que se alcance el objetivo, aunque el objetivo es claro, es una construcción cultural respecto a lo que son los derechos y el funcionamiento de los mismos. Yo he estado en el hospital este año en varias oportunidades y los papás que esperan conocer el resultado de su compañera, cómo dio a luz o no, esperan, y esperan muchas horas. Con lo cual he sugerido, no hemos hecho ningún tiempo, es decir, a nosotros nos falta tiempo, pero podríamos hacer en el hospital una pegatina diciendo: esta es la ley, y pegarla en la puerta de maternidad. Esta es la ley, y la ley me garantiza a mí, como pareja de esa compañera, estar incluso dentro del quirófano, porque de eso se trata el parto humanizado y el derecho que tiene el varón en este caso, o la madre de esa mujer, o la abuela de esa mujer, o la tía de esa mujer. O la pareja actual sin ser el padre. O la pareja actual sin ser el padre. Es decir, alguien que le dé compañía, porque de eso se trata el derecho. Se van a encontrar con una realidad. La primera es: ¿en qué lugar van a estar ustedes si esto está atado con alambres? Y lo segundo es la objeción de conciencia, y lo tercero puede ser: hoy no, mañana sí. Y es muy difícil decirle a un enfermero o a un médico: miren, acá está... Bueno, empecemos por eso. Mire, acá dice la ley que yo tengo este derecho. A ver si los médicos aprenden la ley, que en teoría nosotros desconocemos y que tenemos que empoderarnos más. Bueno, habría que hacer ese ejercicio. Incluso los gremios podrían hacer ese ejercicio, ¿no? Informativo y formativo, para que se cumpla la ley, es decir, que el derecho se materialice. El déficit en la legislación actual en relación a lo que prescribe, y un poco, por lo menos es la conclusión que yo saco en relación a lo que nos comentaba la doctora Rosenberg, es que los controles que uno puede hacer y las denuncias que uno puede hacer, que en definitiva es lo que hace que una ley se garantice, ¿no?, que se cumpla efectivamente, son débiles, ¿no? Los canales para poder hacer una denuncia cuando los derechos son violados, ¿no? Hablaba del 144 y un 0800 del Ministerio de Desarrollo, es decir, telefónicamente, donde por supuesto se canalizarían las inquietudes. Esto fue lo que dijo la doctora Rosenberg: se reciben las inquietudes, pero que el primer canal es ir a hablar con los efectores, es decir, con aquellos que supuestamente, en los casos en los que se ha violado el derecho de las mujeres, se ha violado la ley, ¿no? Bueno, a esos mismos habría que ir y charlarlo, ¿no? Bueno, justamente las debilidades que tiene la legislación en relación a su cumplimiento. Es decir, hay leyes que son fantásticas y que uno puede decidir creer que se cumplen, o decidir afirmar que se cumplen,

Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a hacer una aclaración de cuáles son las dificultades operativas que tenemos hoy. Además de que los celulares andan mal, al trabajar con tarjeta, sale en el visor de pantalla de un celular número desconocido. Entonces no nos atienden, aun cuando explicamos, pero desde el momento en que explicamos hasta que logramos el contacto, puede ser que esa persona que está hoy sometida a mucha tensión, imagino psicólogo, tratando de explicar en La Plata qué es lo que está sucediendo aquí, porque en menos de 5 días 2 policías locales fueron asesinados. Y además que el viaje hacia La Plata hay tramos en donde no hay señal, ni qué hablar de Neuquén. Escandillo está en Neuquén. Escandillo es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Y hoy tiene una reunión importante, ahora lo voy a comentar, para analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le impone al Gobierno Nacional que dé a conocer todo respecto al acuerdo entre YPF y Chevron. Yo no sé si se ha dicho por ahí, pero es un comentario en las redes sociales, que el gobierno ha salido a decir que YPF no es pública. Y es cierto, es estatal. Es una sociedad anónima. Es una sociedad anónima. Si es sociedad anónima, no es de todos, es una sociedad anónima. Los dueños deciden qué se hace público y qué no. Por eso. Entonces, hay toda una discusión ahora muy técnica, porque cambia el paradigma ante esta situación, que YPF puede decir, no, nosotros somos una sociedad anónima. Y si yo quiero, informo, y si no, no. El fallo de la Corte Suprema de Justicia no está sobre el valor privado, que es el que estamos comentando, que se consagra, sino el impacto público y el efecto público. Considera la Corte Suprema de Justicia que el dar a conocer los detalles del acuerdo entre YPF y Chevron tiene una superioridad pública respecto a la decisión privada de qué hacen los socios de una empresa, en este caso YPF. Pero queda claro que ante una situación así, el gobierno tiene que explicar que es una sociedad anónima. Y que no es público, es una sociedad anónima. Como todo lo que se gestó en los últimos años, son sociedades anónimas. No es público. ¿Está claro eso o no? Ahora se va a hacer más claro el asunto si es que se da a conocer cuál es la base constitutiva del acuerdo YPF-Chevron, que estaba situado en aquel momento en 1.200 millones de dólares, y una frase de Kicillof que queda en la historia: un carnaval de inversiones en Vaca Muerta. Bueno, hoy lamentablemente, porque no se dio y por todo lo que estaba comentando respecto a las cuestiones de los celulares, no pudimos hablar con Hernán Escandizo, que es del Observatorio Petrolero Sur, para que nos cuente a todos cómo se está perforando. Porque ahora las perforaciones son de prueba, para saber qué es lo mejor que se puede hacer en el tiempo en donde la optimización es parte del riesgo empresarial. Eso se está haciendo hoy. Aun cuando bajó el precio del crudo, se hace hoy. Luego de la exploración primera, que tiene que ver justamente con la posibilidad de producción o no en determinadas zonas, bueno, luego de esa exploración empiezan las perforaciones de prueba. ¿Por qué? Porque hay mucho de especulación en esas exploraciones. En las exploraciones primeras hay mucho de proyección, no concreto. Y bueno, incluso ha habido muchos comentaristas que se especializan en el tema que, bueno, decían que justamente ha habido una sobreestimación de los recursos en gas y en petróleo no convencional. Eso es porque obviamente las exploraciones tienen mucho de especulación, de proyección, de estimación. Bueno, en este momento se están llevando adelante perforaciones de prueba, ¿no? Como para garantizar y, bueno, efectivamente empezar a hacer concreto esas promesas. Y, bueno, y eso tiene riesgos ambientales, tiene riesgo para las comunidades, y uno de esos riesgos, que uno de los riesgos con los cuales tenemos que convivir actualmente, y obviamente muchos están resistiendo a esto, tal vez no lo suficiente, justamente porque hay un avance permanente y se está avanzando sobre áreas protegidas. Esto es lo que está pasando en Neuquén, en un paraje de Neuquén, donde se está llevando adelante estas fracturas. Y el paraje al cual me estoy refiriendo es Auca Mahuida, que es un área natural es protegida del norte de la provincia de Neuquén. Sin embargo, en el interior se encuentran cerca de 70 pozos petroleros que la afectan directamente y contravienen el objetivo mismo de la creación del área natural protegida. Natural protegida. Conservar a perpetuidad, ese sería el objetivo, la valiosa porción de flora y fauna patagónica. Bueno, estos riesgos se redoblaron en 2013 cuando la empresa francesa Total realizó fracking en uno de sus pozos, que se convierte en el primer antecedente de un área natural fracturada en el mundo. Tenemos ese logro. Serían dos logros en poco tiempo. Una papa transgénica única en el mundo y el primer pozo de fractura hidráulica en un área natural. Primero en el mundo. Nos tenemos que ir. Territorio es lo que nos interesaba charlar en el día de hoy con Escandizo. Bueno, intentaremos mañana con estas salvedades que hacemos, porque la producción estaba hecha con Escandizo, con Cícolo. Diga que acertamos con Rosenberg, que pudimos conectarla, porque tampoco se puede ingresar a los números de línea de la maternidad. Y agradecemos a Joao, que tuvo la amabilidad de llamarnos él a nosotros. El informe pueden buscarlo, se llama Territorio Crudo, ¿sí? Territorio 1, Área Natural Fracturada. Es un buen laburo que se ha hecho y lo pueden buscar en internet. ¿Sí? Vamos a escuchar un avance como para cerrar un poco el tema. Que es producido por el colectivo Vaca Bonsai y el Observatorio Petrolero Sur. Lo escuchamos, Territorio Crudo. Y en un principio, cuando vine, parecía un desierto que no había nada, ¿viste? Pero después vas descubriendo que hay un montón de cosas interesantes, ¿viste? Tanto de flora, de fauna. Lamentablemente, en el parque también hay actividad petrolera, ¿viste? Nosotros estamos en la provincia de Neuquén y el parque está en la zona noreste de la provincia. Este parque se creó en el año 96 y a partir del 2004-2005 empezó a tener presencia de guardaparques. Yo soy de Formosa, ¿viste? Sí, estudié la carrera de guardaparque en Misiones y me salió acá en Auca Mahuida. Cuando uno viene acá y se instala un tiempo, te das cuenta que hay un montón de cosas lindas, ¿viste? Atardeceres lindos, paisajes muy bonitos. El principal exponente es el volcán Auca Mahuida, de 2.258 metros. El parque tiene 77.000 hectáreas y protege dos tipos de ambientes, el monte y la otra la estepa patagónica. Y se creó con la finalidad de proteger a la población de guanacos, que es una de las mayores poblaciones que se encuentra dentro de un área protegida, ¿no? Dentro del parque tenés, por ejemplo, cóndores, águila mora, aguiluchos. Hay especies endémicas que solamente encontramos en esta región y en ninguna otra parte del mundo. Plantas hay alrededor de 14 especies de flora que solamente crecen aquí. Hace poco fue descubierta una especie, ¿viste? O sea que se siguen descubriendo nuevas especies a pesar de toda la actividad petrolera que hay dentro del parque. Bueno, eso en Neuquén y en el norte argentino, en Jujuy, activistas de Greenpeace, caracterizados como animales de la selva de Yungas, esto es una noticia del mes de agosto, protestaron frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y colocaron un cartel con la leyenda "Fuera petroleras del Parque Nacional". Fíjese que de punta a punta, haciendo ese recorrido, en los dos puntos se violan tres leyes. Tres leyes que hablan de los derechos. Derechos que, en otro plano, charlábamos en la jornada de hoy con la doctora Patricia Rosenberg, el derecho a la vida, a la salud, al mejor vivir, al ser vistos, al ser reconocidos como sujetos de. Las leyes que se violan tanto en Jujuy como en Neuquén son estas: Ley de Parques Nacionales 22.351, la Ley de Bosques Nativos la 26.331 y la Ley de Hidrocarburos 17.319. Está claro que no se puede perforar en parques nacionales, sin embargo se hace. Esto en una escala grande. Y acá en Moreno se desmontó un pulmón verde porque se tiene que hacer un hipermercado. Sí que se puede conectar, y es nuestra obligación formatear los programas para que no esté desvinculado un tema con otro, sino que responda a una matriz. Finalmente, hablando de territorio, ayer lo escuché al mediodía a Alejandro Granados, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Dijo: estoy sobrevolando la zona de Merlo. No son 2.000 familias, serán 600 personas, pero ya mandamos 300 infantes y mañana mandamos otros 300 infantes. Con lo cual hoy ese predio de 70 hectáreas está rodeado. Bueno, no tengo información aquí, pero tampoco me quiero extender porque si no siempre terminamos haciendo lo mismo, corriendo para todos lados. La decisión es el desalojo, están esperando la orden judicial. Hay 600 infantes en Merlo, así que se acordonó el predio. Y lo que se está haciendo es lo que charlábamos con Anaí, un censo. ¿Se van a quedar ahí? No, se les va a dar la posibilidad de ir a otro lado. Terminen las casas del Plan Federal, esa es una buena forma. Que trabaje el intendente de Otacé, del Frente para la Victoria, con el gobernador Scioli del Frente para la Victoria y con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación del Frente para la Victoria, para que termine ese complejo. Esa sería una solución. Pero no lo van a hacer porque queda poco tiempo, entonces será el que venga. Se tienen que ir de ahí. Scioli dijo: yo no estoy de acuerdo con las tomas, vamos a buscar una salida pacífica, mientras Granados decía: mando 600 infantes, espero la orden judicial porque esto no. Esto no funciona así, y bueno, serán las cosas de la política. Intentó cuestionar o cuestionó a Otacé por permitir esto. Es el doble estándar. Te escucho, pero tengo el palo listo. Y se tienen que ir. Sí, Granados no es autónomo, después, ¿no? Después que Menéndez hizo el trabajo de dar una difusión masiva a la toma en la localidad de Libertad, ahí en Merlo, sí. Sí, darle un contenido político electoral. ¿no? En por supuesto. No, pero lo de Menéndez está al lado con lo de Cariglino, está con lo de Curto, es decir, los varones se van y nos dejan este problema. Es decir, los jóvenes dirigentes que ganaron están pidiendo gritos, resuelvan ustedes esto. Porque si nosotros tenemos que arrancar la gestión desalojando 1000 familias, ¿cómo arrancamos? Eso fue el pedido, y porque estamos en campaña electoral presidencial, el balotaje, Scioli no se puede hacer el desentendido porque es gobernador. Y es notable que el que habló ayer fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no el municipal. Otacé no sabe, no contesta, y Menéndez dice, esto me lo hizo Otacé. Territorio. Nuestro territorio. No se olviden que hoy arrancamos el programa diciendo que ayer en el territorio de Villanueva fue asesinado un hombre que egresó de la policía local, que estaba de licencia, no fue uniformado, a una casilla de Villanueva y recibió 2 impactos de bala en el pecho. La relación con la droga es directa, y esto lo dicen investigadores policiales y también fuentes de la Secretaría de Seguridad y también de la policía local. ¿Sí? Bueno, nos vamos. Terminamos el programa del día de hoy. Hasta mañana. Chau. No nos vamos nada. No nos vamos nada. Volvimos. Volvimos porque nos estábamos olvidando de compartir con ustedes un mensaje que envió un oyente, un colaborador incluso, porque ha colaborado en varias oportunidades con el programa. Y bueno, el mensaje es el siguiente, dice, por cada $100 que se lleva, y está hablando de Chevron, 1,70 es de regalía. Esto decía a partir de un artículo que estaba leyendo, y $1.70 de regalía, ¿no? Uh-huh. En relación a lo que veníamos hablando sobre, bueno, ¿no?, la extracción de petróleo por el método de fracking. Gracias por el aporte, Miguel Bulgari López. Bueno, ahora sí, nos vamos. Chao. Chao. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.